CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. O más que parlamentario, estoy más para los intendentes, porque estuve en el Congreso de Intendentes hace años que no iba. Han cambiado algunos, otros no, porque han sido reelectos. Algunos los conozco además del Parlamento Nacional. Y me encontré con algunos también exdiputados que habían tenido algún problema en algún momento. Recuerdo uno por un tema de un accidente de tránsito. Y que le preguntaba, ¿estás acá? Me dice, sí, estoy de consejero. Digo, pero por tu departamento. No, soy consejero del Congreso de Intendente. Y a otro que vi también fue, que hacía tiempo que no lo veía, a Pedro Pesteguía. Andaba ahí también. Una reunión que primero tiene la posibilidad de entrevistar a los jefes comunales que van llegando. Como decíamos, Besosi llegó tarde. Llegó ya cuando se habían tratado algunos temas, por ejemplo, lo de la situación vinculada a la reunión que van a tener en el Parlamento por el ingreso de los intendentes a estos cargos, y algunas presentaciones que se hicieron también vinculadas a una negociación que hay entre el Congreso de Intendentes y el Banco República, de que vaya a dar cuenta ya. Pero ustedes saben que, claro, eso sí había estado el día anterior, antes de ayer, en el enlazado con Orsi en Residencia de Suárez. Él tiene una tobillera porque se lo está investigando por una serie de posibles ilícitos, delitos. Y tenía que volver al departamento Soriano, a su casa, antes de las 12 de la noche. Y después, si el régimen que tiene establecido es que tiene que salir cuando amanece, cuando ya hay sol. Entonces no puede salir temprano y por lo tanto le lleva un par de horas venir, aunque viene en auto, desde Soriano hasta acá. Por eso llegó un poco más tarde. Después estaban todos los jefes comunales, si no me equivoco. Sí, la única silla que estaba vacía era la de Sossi, después llegó Sossi y estaban todos. Llegaron algunos un poco más temprano, otros más tarde. Mario Vergara llegó con poca ganas de hablar, no quiso hablar. Había hablado en ADM, en una entrevista que le hizo Alfredo Dante ahí en ADM. No había que, se ve que ya se había agotado con esa actividad. Y después sí pudimos hablar con una serie de intendentes. Uno de ellos es con Carlos Albizu, que es intendente del departamento de Salto. Un intendente que además había tenido ciertos fuertes cuestionamientos porque había sido presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a la hora de hablar de ingresos a dedo, por ingresos a dedo de personal en esa Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que terminó solo con su renuncia a pedido del presidente de la calle Pou. Y después, presidente de la calle Pou, como devolución, hizo campaña por el propio Albizu en territorio, fue el que más visitó y que más campaña hizo en territorio, lo que logró además que le quitara la intendencia de Salto al Frente Amplio, que la tenía Andrés Lima. Albizu habló del cómo es el diálogo con el presidente de la República, es uno de los que apuesta a esta mesa que yo creo que ha creado el propio Orsi, donde se siente más cómodos con sus ex-pares, jefes comunales, sobre todo a partir de que en el Parlamento la situación es bastante compleja, ¿no? Y las acusaciones cruzadas van y vienen, siempre hablando desde el tema del punto de vista de lo personal. Ayer lo decíamos en este mismo informe, están enamorados de ellos los parlamentarios. Hablan más de las situaciones de ellos que de las situaciones que tienen que ver con la sociedad. Eso lo dije ayer acá, en este mismo horario. Y luego, alrededor de del mediodía, cuando entrevistábamos a Nicolás Olivera, dijo exactamente lo mismo. Tal vez con algún matiz en las palabras, pero dijo lo mismo. Que hablan de ellos y no hablan de los problemas de la gente. Por lo tanto, no es que yo sea divino, sino que es la lectura que están haciendo muchas personas. Y eso es peligroso para el Parlamento, porque un Parlamento que además es verdad que no sale caro, pero uno dice, bueno, sale caro, pero es un servicio democrático, que sirve para que la gente de alguna manera logre instrumentos que de alguna forma pueda ayudar a estar cada vez mejor, pero no es lo que está viendo la gente. Ve un parlamento caro que, insisto, no está siendo muy productivo y que además, de cara al presupuesto, viene bastante chiquito para los que están esperando, tienen expectativa de presupuesto. De cara a resolver conflictos, no lo ha podido hacer. Se han generado algunas investigaciones, porque obviamente es parte del contralor del Poder Ejecutivo, el Parlamento cumple esa función también. Ahora está la posibilidad de una investigadora por la compra de María Dolores, pero se viene una interpelación por ese tema que ha sido escandalosa, por donde se la mire. Entonces, todas estas cosas, la gente la ve, los políticos que están por fuera del Parlamento también parecen verla, los intendentes, y estoy hablando de Olivera y estoy hablando también de Albizu. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Albizu, el intendente del departamento de Salto. El presidente un poco llevando su experiencia de 20 años, ¿no? Primero como secretario general y después como intendente, hoy del lado del Ejecutivo, pero también con la sapiencia y con todo lo que él ha pasado como intendente y conocedor de los problemas y de los día a día, bueno, del estar cercano, del estar con un teléfono abierto, que es un mensaje que hay un problema en Salto o en Bella Unión o en Rocha, y el tratar de ayudar, solucionar con ministros, a ver, como Doni, que ahora anoche me llamó a mí, lo llamó a Nicolás Olivera, lo llamó a Lebrato para comunicarnos que las naftas que habían pasado de 40 al 32, a partir del 1 de septiembre se van a 35, porque bueno, está eso, ¿no? Desde el contacto permanente y la elasticidad para poder ayornarse al momento, en nuestro caso de frontera, con la Argentina y poder estar ahí a teléfono abierto viendo los diferentes ruidos o los diferentes temas que van surgiendo. Y así como con él, con Ministerio de Turismo, con Transporte, con Vivienda, que es un poco con los que más hemos estado, bueno, de tener ese ida y vuelta y ser pragmáticos e ir por las soluciones que en definitiva necesita nuestro departamento y necesita nuestra gente. Acá en Montevideo se visualiza por momentos un estado de tensión entre gobierno y oposición. ¿Entre intendentes y gobierno está abierto el diálogo o es otro el tono? Es un diálogo que creo que usted, esto se siente, ¿no? Porque muchas veces ustedes pueden escucharnos hablar, pueden estar y hacer alguna toma, pero hay cosas que se sienten en el ambiente. Acá hay un ida y vuelta, porque entendemos que acá el Parlamento va por su lado, ellos tienen su tarea, tienen sus temas puntuales, que los hemos visto en los últimos meses, sobre todo las últimas semanas. Acá vamos por el otro, ¿no? De que estamos todo el tiempo dando la cara y viviendo con la gente los problemas que tenemos que salir a solucionar. Entonces, lo dice Albizu. En este caso, en el análisis del tema del Parlamento, el Parlamento va por otro lado. Nosotros vamos para resolver los temas de la gente. Tenemos teléfono abierto con Orsi, lo llamamos. Dones nos llamó anoche. Vamos y venimos. Está hablando de un intendente del Partido Nacional, Albizu, muy cercano al presidente de la calle Pou. Muy cercano al presidente de la calle Pou. Yo me animaría a decir que de los intendentes es el más cercano a la calle Pou. Y habla de el diálogo que tienen con el gobierno y lo distinto que es la situación con el Parlamento. Más tarde vamos a estar escuchando también a Nicolás Olivera, pero ahora me voy a ir con un colorado, el único intendente colorado, Richard Sander. Obviamente que lo paré, a Richard lo conozco además de cuando era diputado. Le digo, quiero hablar contigo porque obviamente está todo, por un lado tenés el tema de la política de frontera con Brasil, que te mejora en algo, pero por otro lado tenés lo de Conaperole que te parte al medio. Y en realidad es así, aunque él dice que es optimista. El optimismo y la esperanza es lo último que se pierde, dijo. Y si en realidad el Ministerio de Trabajo le planteó a los sindicatos que no hicieran medida de lucha, es porque tal vez pueda avizorarse alguna solución. Ayer, lamentablemente, la situación desde el punto de vista de las de patronales volvió a ser la misma, la de denunciar que están tirando leche por las medidas, salieron en todos los canales de televisión, por lo tanto, lejos de crear un clima que de alguna manera manifieste que esto va a mejorar. Pero nos decía Richard Sander que tiene la expectativa y la esperanza, porque Él decía, ayer se trataron además el tema que Nicolás Olivera en el plenario lo llamó mal, porque lo llamó Jornales Solidarios, ya no se llama más allí, se llama Uruguay Impulsa. Si quieren cambiarle los nombres, hermoso, todo lo que quieran. Lo que va a generar esto es que cada una de las intendencias van a tener la posibilidad de contratar por 4 meses a personas que hace tiempo que no tienen trabajo, en vez de 12.000 pesos, como se pagaba antes con el tema de los jornales solidarios, ahora en Uruguay Impulsa se llegaría a pagar hasta 20.000 pesos, lo cual es poquito, porque por 4 meses, salvo que algunas intendencias hagan un esfuerzo económico y mantengan el programa. La intendencia de COSE lo hizo la otra vez, pero ustedes saben que ahora Mario Vergara ha dicho que la situación económica y financiera, de la que habló ayer nuevamente en ADM, y nos hubiera gustado que hablara también en el Congreso de Intendente, pero no lo logramos, es muy delicada, por lo tanto va a ser muy difícil que eso se pueda repetir, porque además se considera que parte de la pérdida que ha tenido la comuna ha sido por sostener este tipo de programas que lo enfrentaban al gobierno de turno. Ahora el gobierno de turno es del mismo color, será el gobierno de turno el que lleva adelante ese programa y no la comuna. Sobre todo, reitero, por la situación económica que tiene. Pero digo, más allá de eso, hay gente que hace tiempo que no tiene empleo, le sirve por lo menos esos 4 meses ganando 20.000 pesos y generándose una formación como para... Pero una de las cosas que nos decía Sander, uno de los más anotados somos nosotros, nuevamente. Y entonces nos quitan las fuentes de trabajo que tenemos genuinas, como la planta de Conaprole, y nos tenemos que andar arreglando con estos jornales. Y no es lo que de alguna manera necesitamos. Necesitamos que haya trabajo genuino al norte de Río Negro, nos decía el intendente del departamento de Rocha, el Colorado, Richard Sander. Que venimos trabajando, y por otro lado esperemos que el tema de Conaprole, a pesar de la dureza de ese cierre de la planta ya a las 4 de la tarde, permita que en las próximas semanas se encuentre un camino, se encuentre un acuerdo, y entre el gobierno nacional, entre la empresa, entre los trabajadores, podamos tener un futuro mejor. ¿Usted tiene la esperanza de que se pueda dar marcha atrás al cierre de la planta entonces? A ver, uno siempre es optimista por naturaleza, ¿verdad? Yo estoy convencido que a pesar de que hay pocos productores, pero es un área que se puede trabajar mucho más, porque ya hubieron mucho más productores. En realidad ha bajado mucho la remisión a la planta. Es una bandera, Conaprole es como el Uruguay. Conaprole para mí es como el fútbol uruguayo, ¿verdad? Va cualquier brasileño y te pregunta dónde encuentra un dulce de leche Conaprole, cuando te encuentra en Rivera caminando en el centro de la ciudad. Entonces me parece que es una bandera del país, y como bandera del país tenemos que resistir el cierre. ¿Cómo resistir el cierre? Y bueno, de alguna manera que el gobierno nacional trabaje con la empresa en buscar una salida en la parte fiscal que le permita a la empresa no perder las fuentes laborales, y si es posible todavía pensar en mejorar la capacidad productiva de esa planta, que hace creo que 43 años que tiene la misma maquinaria y que obviamente ya está obsoleta, y que en definitiva me parece que parte de esa reinversión que debe hacer y de esa reconversión, está bueno que sea en un departamento del interior, donde tenemos los indicadores socioeconómicos más bajos del país, y donde hace nosotros, por lo menos, desde que estamos en política hace 25 años, venimos reclamando políticas de fronteras que tienen que ver con esto, que tienen que ver con que no solo se industrialice el sur del país, sino que también el norte tiene que tener ese nivel de inversión que permita que las asimetrías que tenemos hoy, sobre todo en materia laboral, hoy estamos en los primeros lugares de la cantidad de inscriptos, una vez más, este es el séptimo programa, ¿no? De este Uruguay Impulsa, que era antes de los Jornales Solidarios, estamos siempre entre los 3-4 primeros con más inscriptos por habitantes. Entonces, esa es parte de la realidad, que muchas veces la medición del desempleo no se nota, porque el que no busca empleo no aparece como desocupado, pero en realidad cuando aparecen estas oportunidades tenemos un mapa bien claro de cómo es la desocupación, especialmente en los jóvenes, donde en esa franja del interior, que todavía tenemos un 40% y pico de informalidad, tenemos tasas muy por arriba del 25% de desempleo en los jóvenes de menos de 25 años. Entonces me parece que este tipo de medidas no ayudan, y sí, lo que tenemos que hacer es, bueno, trabajar con paciencia, sentados en una mesa negociando con el gobierno, con la empresa, que es una empresa privada obviamente, y con los trabajadores, para en lugar de cerrar puertas, poder tener una expectativa de desarrollo en el mediano y largo plazo. ¿Cómo evalúa la reunión con el presidente? La reunión con el presidente es parte de lo que siempre decimos de ese Uruguay positivo, ¿verdad? De ese Uruguay que no tiene que perder la esencia que tenemos de democrático. la Republicano, donde podemos hablar con el presidente, los 19 intendentes, y en el caso mío, que fui de los primeros que llegué, aunque yo entré, no tuve con la prensa porque entré por Suárez Chico, no sabía ni por dónde entrar, porque era la primera vez que iba a una reunión de este tipo. Y en realidad lo que rescato es eso, la cercanía con el presidente, alguien que no le tenemos que explicar la situación que tenemos los intendentes, especialmente los que estamos más lejos de Montevideo, porque él conoce la realidad, conoce la situación, y en ese mano a mano que tuvimos allí en dos etapas, al principio y al final, bueno, hablamos de temas que me parece que son importantísimos, que él ya los viene trabajando, que ya están los proyectos arriba de la mesa en el Ministerio de Economía. Ahí tenía lo que marcaba entonces Richard Sande, destacando también lo que es las reuniones con el presidente. Me extrañó que fuera la primera vez que concurría a la residencia de Suárez. Más dijo, no sabía ni por dónde entrar, entré por otro lado, por eso no los vi a ustedes. Siendo que ha sido parlamentario durante una administración y esta es la segunda administración seguida que tiene la comuna de Rivera. Repite la intendencia de Rivera, por lo tanto me extraña que sea la primera vez que lo invitan a la residencia de Suárez por parte del presidente de la República. Veremos qué pasa con el tema de Conaprole. Tras la pausa vamos a escuchar algo de lo que era la discusión dentro del debate dentro, esto eran notas de cómo se puede entrar, se puede grabar, eso no ha cambiado, es más, el parlante está en el mismo lugar, la sala está más o menos igual. Y allí grabamos al intendente de Florida, Carlos Enciso, porque se da, en este caso, una situación de complejidad que está intentando negociar Leñani, el intendente de Canelones, vinculada a que muchos funcionarios, como le pasa a muchos trabajadores de todo el país, tienen retenida gran parte de sus salarios por deudas con créditos que han sacado. Y la búsqueda de que el Banco República, que en este caso el pájaro Enciso, el intendente manifestaba, el Banco República no es un banco para festejar balances, dijo. Es un banco que tiene que fomentar y ayudar al país con equilibrio, pero ayudar. Entonces están buscando que eso se solucione, pero también habló de un tema que Orsi había dicho que no estaba en la mesa y que dice que estuvo en el asado. Carlos Enciso dice que estuvo en el asado, que es la posibilidad de crear un banco municipal. Vamos a escuchar entonces a Carlos Enciso, intendente del departamento de Florida, haciendo el planteo respecto a la negociación con el Banco República para un crédito limpia sueldo para los funcionarios de las intendencias que están cobrando poco salario porque la mayoría la tienen retenidos por créditos que tienen que pagar y que han ido sacando. Vamos a escuchar lo que decía Enciso. Que la familia municipal está hoy supeditada muchas veces a tasas prácticamente al borde de la usura, como hemos visto que han pululado en nuestras capitales departamentales un sinnúmero de empresas crediticias que ustedes se acordarán ya de memoria de varias de ellas, que no es necesario nombrarlas, pero que en algún aspecto ese círculo vicioso que el funcionario municipal se ve en la emergencia muchas veces tentado a sacar un crédito con su cédula contra el sueldo y que en algún aspecto genera hoy por hoy una situación de endeudamiento que lo tiene no solo los municipales, gran parte de los uruguayos, con lo que implica el clearing y otras cuestiones que son casi muertos civiles. Creo que es importantísimo que el rol del BROU con esta negociación del Congreso Intendente llegue a buen puerto, para romper eso por un lado, pero además para un banco país que no es un banco privado que debe festejar balances, tiene que obviamente tener un equilibrio fiscal, un equilibrio de ganancias necesarias y sensatas, pero también un rol social, y en ese aspecto es donde hay que ponerle hincapié. Así que yo creo que en buena hora esta gestión, todo respaldo al intendente Leñani en ese sentido, y creo que esto en algún momento puede abrir un debate, que no es para ahora, de lo que el propio presidente Orsi ha dicho, del Banco Municipal, que ayer lo hablábamos, y que en algún aspecto ahí hay una pata con el cooperativismo, y no es una mala palabra, creo que hay que desmistificar que los intendentes serían males gestores de estos instrumentos. Hoy lo demuestra el propio SUSIBE. Así que creo que son temas de debate también de fondo, que en algún momento vamos a tener que tener, y que además no es algo nuevo. Ayer lo hablaba con el presidente Orsi, el Banco Municipal, el primero que habló en este ámbito fue Fernández Crespo, a principios de los 60. Así que no es algo de un invento de los intendentes que ahora tienen dificultades, algunas intendencias, para afrontar sus compromisos. Es un parte de lo que decía Enciso, entonces, se habló del Banco Municipal con el presidente Orsi, que había dicho en notas anteriores que no era un tema que estaba sobre la mesa, estuvo, en, pues no sé si sobre la mesa, pero que estuvo en el asado antes de ayer. Hablamos también con Nicolás Olivera, decíamos el presidente del Congreso de Intendentes, que habló del relacionamiento, que habló de lo mal que el Parlamento está funcionando, a partir justamente de generar discusiones en donde parecen que los importantes fueran los parlamentarios y no la necesidad de la gente. Apuntó al tema de la falta de trabajo, de la pobreza, de la situación de calle, de la pobreza infantil, de la vivienda, entre otros pedidos que el propio Nicolás Olivera realizaba, teniendo en cuenta que él ha sido diputado por mucho tiempo por Paysandú, fue senador electo en esta legislatura, renunció justamente para poder ocupar la intendencia de Paysandú. Por él entró ahora Carlos Moreira. Vamos a escuchar lo que manifestaba Nicolás Olivera. Empezando con el tema del IMESI, porque le pregunté por el IMESI, esta negociación con el Ministerio de Economía. Él esperaba algún puntito más, pero dice que va a estar a revisión constante y eso le parece bien. A ver, estoy conforme que nos haya atendido, nos haya dado una respuesta de que lo iba a estudiar esta semana se estudió por parte del Ministerio de Economía. Capaz que esperábamos algún puntito más, pero el tema es que lo que se espera en definitiva es fruto de un trabajo técnico que resulta de comparar los valores en Argentina con el valor de referencia en Uruguay y ahí aplicar el descuento del IMESI. O sea, capaz, si usted me dice, esperaba un puntito más, pero me parece que la señal es buena en ese sentido y se valora el gesto de gobierno de recibir a los intendentes tanto de Río Negro como de Salto, preocupados por la situación. En ese caso fuimos con Lebrato de Río Negro y con Albizu de Salto. Quedaron comprometidos esta semana a una respuesta y ayer el ministro nos llamó y nos dio una respuesta. Creo que eso habla bien del talante del ministro y de la respuesta. En el Parlamento se decía que en realidad la diferencia había bajado bastante con la Argentina, por eso no tenía que ser tan grande. Bueno, lo que quedamos con el ministro fue de que iba a haber un monitoreo permanente, ¿no? O sea, que el ministerio también y el gobierno uruguayo tenga reflejos, no solamente para bajar, sino para subir el descuento cuando correspondiere. Y eso creo que también, de lo que pasó la semana pasada, la semana pasada nos reunimos, hoy ya tenemos una respuesta, o sea que está bien, está entre los términos. ¿Sabe lo que se valora? Es que se puede corregir y permanentemente estamos en etapa de corrección en este tema. Y el ministro también nos dijo en ese sentido que todas las medidas que se están pensando implementar en la frontera o en la zona fronteriza, son medidas que se van a ir auditando para ver qué impacto se genera. Y en eso está bueno, o sea, no es que el ministro dice tenemos la verdad revelada y todo lo que vamos a hacer va a ser un éxito. No, se trazó una hoja de ruta de buena fe, con expectativas, y bueno, esperemos que esas cosas vayan dando resultados. De partidos, crispaciones que hay dentro del Parlamento. No le hacen bien a nadie, ¿no? No le hacen bien a nadie. Aparte es como que una cosa que va escalando, ¿no? O sea, parece que se resuelve, después no se resuelve, después, bueno, no sé, eso no le hace bien a nadie. Y me parece que, a ver, la gente que está ahí del otro lado, ¿quién va a estar preocupado por lo que dice uno, por lo que se tira uno con otro? Bah, yo creo que la realidad pasa por otro lado, ¿no? La realidad pasa por la gente que busca laburo, por el tema de la vivienda, por la gente en situación de calle, por la pobreza, por la educación. O sea, eso, no sé, no le importa a nadie. Estoy viviendo un tupper. Vive en un tupper el Parlamento. No, yo no quiero decir, no. A ver, en el Parlamento se tratan cosas de suma importancia para el país. Que las otras cosas no desvíen la importancia que tienen esas cosas que sí tienen y merecen ser tratadas con altura, ¿no? Me parece que no se desvíe la atención de lo realmente importante. Porque a la oposición no le hace un favor tampoco desviar la atención. Porque ¿cuál fue la noticia de la interpelación del otro día? fue la noticia, fue el tema de si se compró bien, si se pagó más, si el campo es apto, si no, fue otra la noticia. Y eso me parece que no la sabía nada. ¿Cómo estuvo la reunión con el presidente ayer? Bien, en buenos términos, los 19 intendentes de todo el país, con el presidente Orsi, fue más camaradería. Y si te digo que en lo que se ahondó en algo que es un clima que se nota, que se percibe. O sea, abrís la ventana, sacás la cabeza y te das cuenta que afuera capaz que hay un clima un poco más crispado, ¿no? ¿El Parlamento? Bueno, sí, capaz que sí. Se está notando estos últimos tiempos, ¿no? Ese clima no está presente y con el gobierno tampoco. O sea, se puede dialogar. Lo dice Olivera ahí. Dice, si abrís la ventana ves que hay un clima crispado en el Parlamento. Solo en el Parlamento. Entre nosotros, dice el legislador del partido, el ex legislador del Partido Nacional, intendente hoy del Partido Nacional de Paysandú, es de sintonía, conversamos con el presidente, llegamos a acuerdos, negociamos lo que la gente necesita. Dicen que dije que Sander era de Rocha y no, es de Rivera. Ahora vamos a hablar con el intendente de Rocha, que es Alejo Umpierres, porque también con él hablamos. Alejo Umpierres habló de dos temas. Habló del tema vinculado a la comparecencia que va a tener el Congreso de Intendentes en el Parlamento el próximo día 3, en la Comisión de Constitución y Legislación, por el tema de los ingresos a las comunas, por sorteo y concurso. Y también le preguntamos por este nuevo grupo político que está armando con Martín Lema, que se fue de la 404. Él no quiere hablar de ruptura. Él habla de un grupo que de alguna manera venía decantando en esta acción de crear un modelo político importante dentro del Partido Nacional, que buscaría apoyar la posible vuelta a la presidencia de la República de la calle Pou, pero con una mirada distinta a la que tenía Aire Fresco, que está encabezado hoy por Álvaro Delgado. A un colega me dijo que justo intentó hablar con Delgado en una actividad que estaba y Delgado no quiso hablar nada. Bueno, Umpierre sí quiso hablar de esta nueva actividad, dijo, no somos una golondrina electoral, por eso es que no planteamos el tema. No, es poético, Blanca, no me digas, le pones música, hace una canción. Por eso es que hacemos el planteo ahora, no tan cerca de las elecciones. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejo Umpierre, intendente del departamento de Rocha del Partido Nacional. La situación de los funcionarios municipales, debido a la autonomía de los departamentos, tienen regulaciones diferentes en cada uno de ellos. Si bien en casi en todos está previsto el concurso y el sorteo, las modalidades contractuales son infinitas y obviamente cuando uno pone un corsé, hay cosas que pueden escapar al corsé y no atender la realidad. Hay contratos, hay modalidades de contratación en los gobiernos departamentales, por ejemplo, que es la sucesividad de contratos de carácter anual, por ejemplo, que se renuevan. Y en realidad esos quedarían dentro de la propia ley como obligados a ir a un mecanismo de concurso, de sorteo, cuando en realidad son renovaciones de contratos de 10, 15, 20 años. Competencia exclusiva de los gobiernos departamentales y el artículo que se invoca como dos tercios para dictar normas en carácter de los funcionarios excluye expresamente a los gobiernos departamentales en cuanto al estatuto. Se pueden regular múltiples otros aspectos que son regulaciones eventualmente sobre el cumplimiento de cupos, ausencias de discriminación, normativas generales de empleo a migrantes, pero el estatuto de ingreso, acceso al cargo, desarrollo de la función, la carrera funcional, sumarios, etcétera, es todo competencia exclusiva de los gobiernos departamentales. Un nuevo desafío con Martín Lema en el ámbito del Partido Nacional, en la interna, intentando abrir un poco el partido. Sí, es un lindo desafío. Es una decantación natural de todo un proceso que venía sucediendo ya de hace algunos años atrás. Esto no es ni quiebres, ni rupturas, ni ningún tipo de dramatismo. Es un proceso natural, simplemente que lo que trata es de agrandar la cancha del partido, aportar un nuevo perfil, que queremos hacerlo además con anticipación, porque no queremos que sea una golondrina electoral que aparece, celebra alianzas y presenta una lista, sino que estamos convencidos de que lo que vamos a formar es un proyecto político, y un proyecto político de poder, un proyecto político para ganar, para que en el 2030 seamos digamos, la columna vertebral de un nuevo gobierno del Partido Nacional de la Coalición Republicana, y obviamente detrás de Luis Lacalle Pou, si él así decide otra vez retomar el camino a ser nuevamente presidente de la República. Vamos ahora con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, allí en Paso Operadores está. La ministra de Salud Pública habló del tema de la gripe. Hay gripe que lamentablemente ha terminado en situaciones respiratorias graves. Por lo tanto, se extiende por un mes más la vacunación. Quedan 80.000 dosis. El tema de las variables de COVID y también quiénes se tienen que vacunar contra el sarampión. Escuchen. Personas que nacieron después de 1967 tienen que tener las dos dosis de la vacuna que protege contra esta enfermedad, y los niños, a las familias, la vacunación contra el sarampión, que es la triple viral, se da al año de edad, o sea, a los 12 meses y a los 15 meses. Entonces es muy importante tener estas dos dosis de vacuna. Los niños que concurren a algún país, que viajen al exterior y sean menores de un año, deben tener una dosis de la vacuna dos semanas antes de viajar. El Uruguay no tiene hoy casos, tuvimos un caso este año de una extranjera que estuvo acá en el periodo de infectividad de la enfermedad, se revisaron los contactos, pero estamos en una situación de alerta, exhortando a las familias que se fijen si los niños tienen las dos dosis de esta vacuna, y a los adultos que nacieron a partir de 1967 tener las dos dosis. Yo soy pediatra, aparte de ministra. Ustedes saben, el sarampión es una enfermedad potencialmente grave. Entonces, ante cada cuadro, el Ministerio de Salud Pública le está dando vigilancia a cada erupción con fiebre o algún caso que haga sospechar síntomas compatibles con el sarampión. ¿Cuál es la información que maneja hoy el Ministerio de Salud Pública, que emitió un comunicado? Bueno, tenemos, ustedes saben, no sé si ustedes estaban al tanto, dos variantes del SARS-CoV-2 que estaban en América Latina, en otros países. Bueno, el laboratorio de Salud Pública confirmó, es la variante Nimbus y la variante que se llama Stratus o Frankenstein, que ya están circulando en nuestro país. No ha habido un aumento de casos de COVID, pero los cuadros son de forma leve los que se presentan. ¿Y los síntomas? Son los síntomas que tienen de resfrío, dolor de garganta, cuadro de impregnación viral, fiebre, pero sí estamos haciendo una convocatoria a las personas que tienen que tener la indicación de esta vacuna, que la tengan también, están en cualquier puesto de vacunación. Una cosa importante siempre a destacar es que los puestos de vacunación en nuestro país son gratuitos, uno se puede, siendo socio de una mutualista, puede vacunarse en un vacunatorio de ACE y a la inversa también, se puede de ir sin cédula, sabiendo nada más que el número de cédula, y estamos prorrogando un mes más la vacunación antigripal, porque lo que sí hay es muchos casos de gripe grave. Tenemos 80.000 dosis todavía disponibles para la vacunación antigripal, y también exhortando a las mujeres que están cursando el embarazo entre la semana 32 y 36, vacunarse contra el virus sincicial respiratorio, porque son los dos virus hoy que están predominando en cuadros que generan internación, y en los niños pequeños, cuadros de internación grave. Ahí tenían a la ministra Lustenberg. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y ya está José Luis para el flash informativo.